Destilando aguardiente, esto no es hazard, pero fumando parezco un duque. Me follo a los raperos como Finch a la mamá de Stifler. Little Milf, Buzzy, te como de un bocado, baby alfeñique. Del despeñadero cayó a la corriente y terminó en el dique. Con alcaloide en el tabique, no tapas el sol con el meñique. Le rezaría a mi tío José, pero no quiero que se mortifique. Esto no es el holocausto, el nuevo joven Hitler. Abre el CPU, te inserto el disque. Esos haters son como moscas sobre mi viste. A mi nombre los disparos del sniper, Smoke Sour Diesel. Roto dentro y al miscle. A la vela meten en la jaula con la trampa del alpiste. Viste como el payaso no se ríe de su chiste. Por eso los roedores dan mordisco. Bienvenido al paraíso del universo 25. Es el malvadisco de mi vara. Y encendamos la fogata. Zorro volador filipino, acrobata. No me entienden cual croata. Tanque croan como rana. Cría cuerpo y te apuñalan las alas. Soy Hamelin con la flauta. A donde sueno llegan ratas. Tatúame en blackout del alma. Los perros le ladran. Al espíritu chacarrero que encima te carga. La cucaracha es como el mono pa' bailar su cha-cha-cha. Cachín, cachín, bang, bang, bang. Un día es la sal, al otro el azúcar. La vida fuera demasiado fácil si fuera una puta. Mi lactosa no caduca, Poseidón en tu. Y cada barro un rayo de Zeus pa' tu nuca. Cada skill patada de capoeira. Vivo de la chatarra, niño brujo de Nigeria. Soy una luz de bohemia. A estos raperos que creen que este es Baywatch, Baywatch. No sobrevives en la montaña, ni podando el césped, hierba mala, pierde la maña. Se les ve la raja, cangrejo, ñaña, ñaña. Chino.